A ver si tenemos más suerte con Pablo Delía. Pablo, buen día. Hola, Carlito, buen día. ¿Cómo te va? ¿Cómo andas vos? Bien, bueno, estuvimos dialogando hace un ratito con María Eugenia Vidal, pero la verdad que una de las cosas que va a tener la gestión del día de mañana del gobierno que asuma es arreglar el tema de los celulares, porque es impresionante, ¿eh? No se puede hablar. Sí, la verdad que es un problema grave. Creo que las comunicaciones uno no puede terminar, y más cuando es un trabajo como el tuyo, que dependés mucho de la tecnología, de las comunicaciones, y no ha avanzado. O sea, no, una comunicación es muy difícil terminarla, la verdad. No, seguro. Estamos sufriendo todos. Es falta de libertad de prensa y hasta censura, te diría, ¿eh? Sí, impresionante. Quizás si lo medís también en lo que se debe perder de dinero en el país por cortarse las comunicaciones y volverlas a realizar, tiempo, horas perdidas, sí. Creo que debe ser bastante también. Sí, lo perdemos nosotros y lo ganan los gallegos y los otros muchachos. Exactamente. Pablo, vamos a lo nuestro. Estamos dialogando con el doctor Pablo Delía. Reciente presentó María Eugenia Vidal como la persona elegida para ir a elecciones a nivel local. Pablo, qué cargo, ¿no? También sobre tus espaldas. Sí, primero mucho orgullo. Claro, orgullo porque ella me ha elegido, porque Mauricio me ha respaldado, o sea, todo el equipo del PRO a sus máximas autoridades me han respaldado, y lo segundo de orgullo es la responsabilidad. Claro. Responsabilidad de poder cumplir. Creo que estamos preparados, es un grupo de gente, un equipo como para estar a la altura de las circunstancias. Así que yo creo que vamos a ir avanzando, creciendo, y creo que estamos muy, muy, muy bien preparados, con confianza, para responderles a ellos y a la gente. Seguro. Que en definitiva, lo más importante. Pablo, ¿cómo lo puede definir uno al PRO? ¿Qué es el PRO? El PRO es un partido donde confluyen diferentes sectores políticos que han estado a disgusto, y más que nada a gente independiente que nunca participó en política. Creo que recepta toda aquella persona que estuvo en política, que es buena persona, pero que sus viejas estructuras políticas no le permitieron desarrollarse en esos partidos. Entonces, claro. Bueno, ¿para dónde vamos? Vamos para el PRO, que es un partido nuevo, con ideas nuevas, con gente nueva, que mira hacia el futuro, hacia atrás, que está gestionando la ciudad de Buenos Aires, que la gestiona muy bien, que tiene gente muy capacitada y muy preparada, con Mauricio Macri creciendo tanto a nivel de su candidatura como a nivel de la gente. Creo que es una idea, es un grupo de gente, trabajando para que podamos llegar, y creo que vamos a demostrar que va a ser el mejor gobierno de los últimos 100 años, porque lo que hace hasta ahora es muy malo. Creo que con poquito se puede superar. Bien, y claro, es la primera vez que va a aparecer como lista completa en los cuartos oscuros en la ciudad de Saladillo. También es un evento nuevo, vas a romper el hielo, digamos, con el PRO arrancando a nivel local en la ciudad de Saladillo, que creo que también en la zona también se van a estar presentando, ¿no? Exactamente. Yo creo que eso es una... también me gustaría que ojalá que podamos... Lo estamos transmitiendo cara a cara con la gente. Sería muy importante para nosotros llegar, hacer una buena elección y ganarla, porque Mauricio está con grandes chances de ser presidente, y creo que tener un intendente y un equipo de gente trabajando para en el mismo partido que el presidente, con un partido serio, creo que para Saladillo sería un cambio radical. Creo que la gente también tiene que evaluar ese tipo de cosas, sí, y creo que va a ser muy importante. Perdóname, no creo que sea un cambio radical, ¿eh? No, bueno, literalmente hablando de la palabra. un cambio de fondo, en todo caso, ¿no? Un cambio de los radicales, en todo caso. Bueno, exactamente, un cambio de radicales. Ahí está. Un cambio radical. Ahí está, le ponemos un poco de humor a la cosa también. Exactamente. Pablo, ¿y cuál es la idea de la visita de hoy de María Eugenia Vidal a Saladillo? Bueno, la idea de María Eugenia es, ella está ya lanzándose como precandidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Ella quiere conocer la provincia, ya la ha recorrido bastante, pero quiere involucrarse más en el persona a persona, en conocer la gente, conocer las problemáticas de cada ciudad intercambiar opiniones, ver la realidad, ver las empresas de las ciudades, ver los problemas que tiene, ver cuáles son la problemática de la gente, y para eso va a venir y va a dar una conferencia de prensa para que vaya todo el mundo, además de los periodistas, y pueda una charla persona a persona, y además que la conozcan persona a persona. Yo creo que cuando uno conoce a una persona en vivo, se lleva una impresión diferente, que es conocerla a través de una pantalla de televisión o de un audio. Creo que es muy importante que la gente vaya, la vea, aunque no sea afín a las ideas. Creo que uno puede ser sorpresa cuando conoce a alguien personalmente. Seguro. Pablo, ¿y tiene local el PRO en Saladillo? El PRO ya estamos inaugurando local próximamente. Va a estar ahí en 12 de octubre, esquina Rivadavia. Es 12 de octubre, ahí 185. Ya lo van a ver, pues está pintado de amarillo el frente. Estamos ya poniéndonos en el local. Todavía no lo hemos inaugurado oficialmente, pero estamos trabajando ahí. Los lunes a las 8 son las reuniones, así que también está abierto. Es un partido que, como decíamos hace un ratito, está abierto a todo el mundo, así que convoco también al que quiera participar, escuchar, aportar ideas. Está abierto para todos. El PRO tiene una propuesta nacional y tiene una propuesta en la provincia. Así, en una pincelada, ¿se puede decir cuál es la propuesta para Saladillo? Mira, la propuesta que estamos teniendo nosotros ahora, básicamente, es escuchar a la gente. Creo que las propuestas las vamos a hacer en base a los problemas que vamos escuchando. Quizá vamos empezando a tener algunos temas. Yo tengo uno solo porque es tan unánime ese problema que me voy a arriesgar a decirte uno solo, claro, que es la inseguridad. Claro. Después escucho muchas cosas que lo vamos a ir relevando de acuerdo a cada barrio que vayamos recorriendo, pero el que sí es unánime en diferentes lugares, diferentes sectores, barrios, gente, barrios, todo el mundo tiene miedo a la inseguridad. Claro. Creo que ya es un problema que dejó de ser de capital o de ciudades grandes o no, y pasa a ser un problema de todos, y creo que tenemos que trabajar mucho en eso. Nosotros desde el PRO estamos muy abocados a desarrollar lo que es una policía comunal. Tenemos una estructura que es la Escuela de Policía de la Policía Metropolitana, que ha sido una policía que creó Mauricio Macri, que ha sido muy exitosa en la Ciudad de Buenos Aires, y creo que tenemos toda esa estructura como para poder desarrollarla acá en Saladillo también. Claro. Pablo, nos contaba algo de, y vos también, a las 4 de la tarde, una convocatoria. ¿A dónde es la convocatoria y la conferencia de prensa de María Julia Vidal? La conferencia va a ser en el bar, en el restobar Don Lito, enfrente de la plaza principal, Rivadavia 3172. Ahí a partir de las 4, 16 horas, vamos a estar con María Eugenia y con conferencia de prensa para charlar con ella. ¿Y también abierto a la gente en general, o eso va a ser después en el local del PRO? No, va a ser ahí en el mismo... Para todo el mundo. Exactamente, para todo el mundo. Va a ser primero la conferencia de prensa, que la puede escuchar todo el mundo. Una vez que termine la conferencia de prensa, ella va a quedar dispuesta a intercambiar opiniones con los vecinos. ¿Cuáles van a ser las actividades en la ciudad de Saladillo? Cuando ella llega, vamos a recorrer una fábrica, que es una fábrica importante de Saladillo, donde va a haber... ¿Podés decirla, Pablo? Sí, Disneylando. Fábrica Disneylando, donde vamos a ver cómo elegimos una al azar. La próxima dirigente que venga va a ser otra, o sea, no tiene ninguna prioridad por nada en particular, sino que surgió ahí por de logística de la movilidad de esa por el tiempo. Después de ahí vamos a ir a visitar al así querido Gaucho Aguilar, que tiene su vieja imprenta allá en el barrio La 31, y él tiene muchas ganas de contar su vida, sus anécdotas, y creo que es una personalidad de Saladillo, a sus 82 años, que le ha dado mucho a la ciudad, que tiene muchas historias para contar, y creo que va a ser alguien para que María Eugenia se lleve una impresión de cómo es la gente de Saladillo. Y después de ahí ya nos iremos a la conferencia de prensa del Bar Don Lito, y a partir de ahí, una vez que terminamos, queríamos caminar un poquito ahí hasta el local, claro, que también va conociendo un poco la ciudad y la gente. Perfecto, la puedes traer a la radio también. También podría ser, ¿cómo no? A que conozca la radio, pasamos cerca. Estás a una cuadra y media. Claro, sí. Ahí sí, está. Sí. De paso la conocemos personalmente también. Tal cual. Ahí está. Pablo, bueno, muchísimas gracias. Seguramente ya está todo preparado para que llegue. Va a llegar al Aeroclub, ¿no? Sí. Exactamente. Va a llegar al Aeroclub, ahí la vamos a ir a recibir y a partir de ahí comenzamos con las actividades. Así que hoy el color predominante va a ser el amarillo, ¿no? Sí, sí, sí. Además es un lindo día, un sol brillante, o sea que el amarillo está muy muy de moda en el día de hoy. Sí, es muy energético el amarillo. Exactamente, exactamente. Igualmente ahora nos ha virado un poco el amarillo, sigue siendo el color que nos identifica, pero también es multicolor, porque la gráfica está cambiando al multicolor, porque también queremos no definirnos como son las ideas del PRO, o sea, no encasillarnos en nada. Creo que somos lo mejor de todo. Claro. O sea, no somos una sola cosa buena, sino que somos lo mejor de cada cosa. Tenemos diferentes tipos de gente que tratamos de elegir lo mejor. Nos podemos equivocar, somos seres humanos, pero siempre con la idea de hacer lo mejor. Claro. Pablo, una última. ¿Por qué te decidiste y te metiste en el tema político? Mira, yo no te cuento un poco la historia. No estaba decidido a involucrarme en política. Me aparece esta oportunidad ya por mayo de este año. Siempre me gustó la política. Mi profesión por ahí me sacaba un poco de tiempo para hacerlo. Recordemos que estamos hablando con el doctor Pablo Delí, aparte, porque no quise ponerle el título de doctor, porque si no parece un sainete argentino que digamos el doctor Pablo Delía, como que hay que ser doctor para ser intendente, y no es así. Pero Pablo es doctor y es especialista en, contanos, en urología, es urólogo. Exactamente, bueno, desde el 2007 yo ya estoy instalado en Saladillo, trabajando en Saladillo, haciendo toda mi carrera acá, con prácticas particulares en la ciudad de Buenos Aires, y a partir de ahí surge esta oportunidad allá por mayo de este año, donde me costó mucho tomar la decisión, pero creo que la propuesta era tan seria, y donde uno vive también quejándose y viendo las cosas que no salen bien, y entonces llegó el momento de decir, bueno, ¿y qué hice yo? Sí. ¿Qué es lo que creo que tenemos que pensar? ¿Qué hicimos nosotros? Digo, yo no hice nada, hasta el día de hoy no hice nada. O sea, me quejé solamente mucho por mi profesión, pero mi profesión es una limitación, que es la profesión misma. Entonces, de ahí no podía salir. Y digo, bueno, qué mejor que la política, y qué mejor que uno empiece a romper el hielo y que más gente se empiece a sumar. Claro. Porque mucha gente también que no estaba en la política tiene miedo. Claro. Tiene miedo de lo que le van a decir, tiene miedo de que le comprometa su trabajo. No está pasando hoy en día, yo lo escucho todos los días y tengo que por ahí calmar un poco y decir, bueno, quédate tranquilo, eso va a pasar, porque la gente dice, no, yo no quiero ir porque me van a echar del trabajo o no, qué van a decir mis amigos. Está muy mal vista, y creo que tenemos que cambiar eso de la política, que no esté mal vista, porque haya habido gente que no fue buena, creo que la política no tiene que ser mala. Claro, ahí está. Pablo, te dejamos en libertad de acción. Muchísimas gracias, y fundamentalmente que lo disfrutes. Bueno, sí, eso es lo más lindo de todo, que lo estamos disfrutando. Ahí está. Porque también el que se involucre tiene que disfrutarlo, y claro, creo que la política se disfruta porque uno ayuda a la gente y se ayuda a uno mismo, porque cuando uno ayuda, se está ayudando a uno mismo. Sí, bueno. Entonces, esto es el fin de esto. No como ha pasado hasta ahora, que en muchos casos, no digo porque no hay que generalizar nunca, pero muchas veces el fin fue el enriquecimiento propio, y claro, la gente que estamos acá, pongo las manos que no va a ser así. Perfecto. Gracias, Pablo. Gracias, Carlos. Un gran abrazo y muchas gracias por darme este espacio y que pueda contarle a la gente lo que estamos haciendo. Un placer. Aparte, vecino de toda la vida, Pablo. Exactamente, ¿no? Y hace muchos años, así que hay una relación de afecto también previa a esta aquí. Del barrio, del mejor barrio de Saladillo, de Emparanza y Moreno. Un abrazo, Pablito. Un abrazo grande, Carlos. Hasta luego. Que tenga bien, que tenga buen día. Chau, chau. Ahí estábamos con Pablo Delía, compartiendo en esta mañana en vivo de la 106. Bueno, no pudimos charlar mucho con María Eugenia Vidal, ¿no? Por el tema de los teléfonos. Realmente fue complicadísimo el tema de los teléfonos con María Eugenia Vidal, pero pudimos hablar con Pablito, ¿eh? Bueno.